y bienvenidos a este primer podcast de prueba en realidad para lograr testear lo que es este nuevo plugin que se está integrando a la página de Infograma. Decidí optar por hacer este test con un tema en particular del cual me encuentro trabajando en la actualidad y es con el manejo de las inteligencias artificiales y sus capacidades. El primer tema o el que voy a tomar para esta narrativa de un minuto o minuto y medio es simplemente el considerar como profesionales si la conciencia de la cual se le teme que haya desarrollado la inteligencia artificial es capaz de influenciar en la sociedad lo suficiente como para causar el miedo que se ha prolongado en todos bajo la idea de que puede remover los trabajos y causar inconvenientes en la sociedad en ese punto, desde ese punto de vista. Bien, de entrada esto no tiene ningún guión, es simplemente verbal, estoy testeando lo que es el podcast. Y bueno, como punto a considerar, simplemente quisiera mencionar que el mismo creador de ChatGPT, en unas declaraciones que realizó después de lo que ocurrió con Google y su trabajador, que fue ante el Congreso de Estados Unidos y decidió decir y solicitar a este Congreso que considere a la inteligencia artificial como una conciencia humana, si se quiere decir, de alguna manera, y se empieza a desarrollar derechos para protegerlas en caso de que se desarrolle una conciencia, por lo que él había considerado que había, dentro de las conversaciones que había tenido con una IA, había considerado que había desarrollado una inteligencia consciente muy similar a la humana. Bueno, las declaraciones de este CEO de OpenAI fueron de que en base a la estructura en la cual fue programada, en este caso entrenada, la inteligencia artificial, la pseudoconciencia de la cual se habla no es tal. Por esto lo único que hace esta IA es predecir en base a cálculos matemáticos cuál es la siguiente palabra que le continuaba a una frase, y gracias a esta comprensión del lenguaje se logró desarrollar de mejor manera el aprendizaje de una IA. Es muy interesante porque los humanos aprendemos en base a la repetición y al lenguaje, a compartir esa idea del lenguaje. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, lo que el humano le teme a la IA, o a la pseudoconciencia que tiene la IA, se debe a que no conoce sus fundamentos de programación, ya que este trabajador de Google no conocía los fundamentos bajo los cuales fue entrenada Bard, la inteligencia artificial de Google. Pero ya al conocerlo entiende así que es como una especie de loro. Sin embargo, la comprensión del lenguaje es una de las formas en las cuales la cultura le da conciencia a las acciones de un ser humano en la sociedad. Es muy importante el lenguaje para comunicar el mensaje y así desarrollar una cultura. Desarrollando una cultura se desarrolla una sociedad de manera consciente. Entonces, por ese lado va la idea. Ni siquiera el ser humano está claro qué es la conciencia. Se le puede preguntar a un psicólogo y aún así tendría sus dudas. Y sería muy bueno que en algún podcast tocaran ese tema. La psicología, la conciencia y lo que la inteligencia artificial realiza por su lado y entiende por conciencia, o lo que espera lograr. Bueno, paro la grabación, es una prueba de podcast y vamos a ver qué tal queda en la página.